Sí, justamente es una muy buena noticia porque hemos continuado los contactos que venimos haciendo con el área de desarrollo social de la Nación y esta vez para que Cipolletti sea incluido concretamente dentro del plan nacional que anunció el presidente a fines de julio sobre la creación de 39 refugios, 38, 39 refugios para mujeres víctimas de violencia. A partir de las gestiones de Juan Martín, en el corto plazo tendremos una reunión en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para poder definir, ¿no es cierto?, el presupuesto con el cual se pueda llevar a cabo este centro. Además, está decir también que por gestiones conjuntas con el intendente, ya hace más de 5 meses se está en la posibilidad de que una entidad no gubernamental de la ciudad que tiene experiencia en el tema pueda colaborar con un espacio físico, de manera que si nosotros conjugamos esta oferta que tenemos de la entidad no gubernamental más los fondos que pudiera aportar en Nación, estimamos que tendríamos con digamos con bastante posibilidad de que no sea lejano la concreción de este refugio para las mujeres, ¿no? Que es muy necesario en nuestra localidad. Así que la verdad que la respuesta de Nación no se ha hecho esperar, porque ya hace 2 meses atrás estuvimos hablando con los técnicos respecto a los proyectos preventivos y ya les habíamos hecho saber sobre la necesidad del refugio. Bueno, y ahora tenemos esta posibilidad a través de las gestiones que va a hacer el delegado del Ministerio del Interior. Un refugio tiene que tener, obviamente es un servicio que está a las 24 horas, los 365 días del año. Tiene que estar, digamos, tiene que haber un mini equipo técnico de contención y tratamiento. No es que las personas, que las mujeres van a estar de manera prolongada, sino que es temporaria la estadía, hasta tanto, a través del tratamiento la mujer se sienta medianamente con su autoestima recuperada en alguna medida, pero a la vez hay que conjugar con otros programas que tienen que ver con la capacitación en algún oficio, en alguna actividad que a ellas les permita el autosustento, porque sabemos que la mayoría de las problemáticas de violencia de género se hacen crónicas en el tiempo porque la mujer no se puede desprender del agresor debido a esa dependencia económica. Entonces, ese es otro de las puntas también, pero bueno, la oferta de capacitación en la ciudad abunda, dentro del mismo municipio también, así que esa parte estaría perfectamente cubierta. Lo que nos tenemos que asegurar es este equipo de tratamiento y obviamente que el lugar sea un lugar seguro, con todos los resguardos necesarios, que no debe estar obviamente en un lugar tan visible, porque ya sabemos cómo es toda la problemática de entre el agresor y su víctima. Yo ayer lo expresaba en uno de los proyectos de comunicación de una experta como es la doctora Gioconda Batres Méndez, que es una especialista en violencia de género de Costa Rica, y ella explica claramente de su vasta experiencia que tiene, de casi 40 años, que el pánico, el miedo de las mujeres se introyecta, o sea, forma parte de su psiquismo. Y sumado a eso, la dependencia económica hace que estas personas, estas mujeres, vivan en una relación semejante a los que han estado en cautiverio por ser víctimas de tortura. Entonces, es una problemática muy delicada, muy compleja para atender y para eso necesitamos una muy buena capacitación del equipo de atención. Nosotros ya el año pasado, perdón, a comienzos de este año, iniciamos un proyecto en ese momento con el área de desarrollo social, con el área de niñez en su momento, para la capacitación por un especialista que estuvo una semana en nuestra ciudad y se comenzó una capacitación en ese momento para la violencia infantil. Bueno, no se retomó este trabajo articulado con provincias, es una pena, esperamos retomarlo este año, porque tiene que estar capacitado toda la red de profesionales para esto, ¿no? Aunar un marco de referencia teórico y metodológico común para poder intervenir en situaciones estas de extrema urgencia. Hoy por hoy, la presencia de la red de violencia, que hace tantos años que funciona en Cipolletti, es un espacio más que importante. Pero bueno, también hay que fortalecer a la red, dándole una capacitación externa, y eso era lo que estábamos tramitando cuando yo hablaba de los encuentros que hemos tenido con técnicos del Ministerio, de los mandos medios, una capacitación externa para que tengan otros recursos, que no necesariamente es la contención, sino sobre todo distintas técnicas de abordaje frente a la